Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 18 de julio del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Felicitamos al licenciado Luna, que mañana es su cumpleaños. Gracias. Y que cumpla muchos más también aquí en Frecuencia Laboral. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, también me sumo a la felicitación. Gracias. El año licenciado Jesús Luna, muchos años más para que nos siga acompañando en este programa. Y enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hay buenas noticias. La dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas firmó con el gobierno federal el acuerdo base para echar a andar una empresa y una cooperativa de generación y distribución eléctrica y la reinserción laboral de los electricistas en resistencia con registro del SME y un contrato colectivo de trabajo. Así lo anunció Martín Esparza Flores durante el acto de toma de protesta como secretario general para el periodo 2015-2017, junto con su comité. El esquema de la reinserción tiene dos componentes que le hemos denominado una negociación transitoria, que si bien no recupera el total de nuestras materias de trabajo, sí nos permite que todos los trabajadores tengamos un empleo con un ingreso económico para nuestras familias y a continuar en la lucha de resistencia. Es por eso que la negociación tiene un proceso. Han pasado varios meses de discusión para que sea entregado al sindicato el memorándum de entendimiento que detona todo el proceso. El primer punto, y quiero resumirlo así, es el memorándum de entendimiento. Debe establecer la concesión para el uso y explotación de las plantas de generación eléctricas por un plazo de 30 años, con carácter irrevocable. Para este punto ya se cuenta con el anexo A, donde se establecen todas las plantas de generación, y quiero decirles que inicialmente la capacidad de las hidroeléctricas será de 300 megawatts, más 1.700 megawatts en ciclos combinados, construidos y aportados ya con trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. La constitución de una sociedad generadora que constituya nuestro sindicato con el consorcio Fénix a través de su empresa Mota Elgin para llevar a cabo la generación de electricidad. El punto 3, el gobierno federal celebrará con la sociedad generadora un contrato de suministro de energía eléctrica con vigencia de 25 años. En el punto 4, el gobierno federal instrumentará un mecanismo para la transmisión de las fábricas y talleres listados en el anexo C en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas para la constitución de una cooperativa de producción y servicio. Se cuenta ya con la cooperativa de producción y servicio. Ya contamos con un proyecto de contrato colectivo de trabajo y una propuesta de tabulador de puestos y salarios que nos garantizará la vigencia de nuestro sindicato, conservando nuestro registro nacional de industria. Además, quiero informarles que el sábado pasado hubo una reunión de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. Y ahí, después de muchos meses de obstáculos de distintas secretarías de Estado, hoy puedo traer a esta asamblea que tenemos ya el memorándum de entendimiento. El gran entendimiento que detona todo el Bueno, ya no sé yo el final por los aplausos, pero ya tienen prácticamente la base para echar a andar este proyecto. Sí, efectivamente tenemos el memorándum de entendimiento que ha sido ya avalado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Ese memorándum de entendimiento lo vamos a llevar el próximo día lunes a la plenaria de la Comisión de Trabajo y ya hemos emitido la circular para reanudar nuestra Asamblea General declarada permanente para poderlo llevar también a la Asamblea, explicar el contenido de este documento que prácticamente detona todo el esquema el cual discutimos en nuestra Asamblea de noviembre del año pasado. Entonces me parece que hemos dado un paso importante en esta lucha heroica y digna de los trabajadores. Por eso desde aquí mi reconocimiento a todos los trabajadores que se han mantenido firmes en la lucha de resistencia y sobre todo a los jubilados que han respaldado también al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Y el próximo martes tienen una asamblea general? Sí, ya emitimos la circular, es la asamblea a las 5 de la tarde. Es la reanudación de la asamblea que está permanente sobre el estado que guarda la negociación con el propio gobierno. Explicaremos a todos los trabajadores el alcance de este documento, que prácticamente le pone fechas, establece los esquemas como lo anunciamos en la asamblea, y ese es el documento que faltaba para continuar con la negociación. El despertar del gallo. Bien, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, dice cuántos días de vacaciones tiene derecho un trabajador y qué trabajadores tienen derecho al pago de vacaciones. Lo invitamos a que visite a nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, nuevamente un saludo. Muy amable, Martín. Sobre todo muchas felicidades por dos motivos. Uno, que estés nuevamente al frente de esta gran organización sindical. Y el segundo, yo creo que termina una etapa y empieza una nueva para ustedes. Y yo creo que van a tener mucho éxito porque se lo merecen. Creo yo que es una organización que merece esto y más por su capacidad histórica que tenemos de demostrar. Con resistencia y lucha, se va adelante. Muchas gracias, licenciado. Pues hay bastantes llamadas del auditorio. Pregunta Gabriela Soledad Bravo. Dice que hasta el jueves 16 de este mes trabajó para la Secretaría de Medio Ambiente. Tenía 8 años trabajando por contratos y el último año se le pagaba por honorarios. El motivo del despido es, según nos mencionaron, que los cambios de funcionarios, y dice que sí es posible demandar. ¿Cuánto tiempo durará la demanda? ¿Cuánto cobraría el abogado? Y pide una orientación. Pues es lamentable que en un gobierno que se dice democrático, que se dice de izquierda, todavía acontezcan este tipo de situaciones. Que sus trabajadores los tengan bajo regímenes que no están contemplados en la Ley Federal del Trabajo. Desde mi punto de vista, sí puede demandar. Tiene 4 meses para poder interponer su demanda, porque esto es ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿De cuánto le cobraría el abogado? Pues depende con qué abogado asista. Pero en términos normales se está cobrando un promedio de 30% en el abogado particular. Si va a la procuraduría, pues ahí el servicio es gratuito. No le cobran absolutamente nada. Sin embargo, yo insisto, a pesar de que las formas de legislar y las formas de los que imparten justicia en este país están totalmente volcadas en contra de los trabajadores, como lo ha demostrado la Suprema Corte, los colegiados incluso, existen criterios jurisprudenciales que determinan que cuando los trabajadores son contratados por tiempo determinado y que trabajan para un gobierno, el que sea, o que están trabajando por honorarios, no tienen derecho a prestaciones ni tienen derecho a reclamar la base, porque las bases se otorgan de acuerdo a los presupuestos. Mas, sin embargo, me parece que hay que luchar, porque si en este país no luchamos los trabajadores porque cambien ese tipo de apreciaciones que tienen los que juzgan la justicia laboral, pues me parece que cada vez vamos a estar permitiendo que nos pongan más, ahora sí como vulgarmente dice, el pie encima del cuello, por no protestar por ese tipo de derechos, que son unas garantías constitucionales que tenemos derecho a todos los mexicanos a tener estabilidad en el empleo. Licenciado Luna, la semana pasada se nos quedó aquí pendiente una pregunta de Alfredo Rosas, de que nos llamó desde Tlaxcala, y pregunta que en qué forma pueden asesorarlo para recuperar Afores y el Infonavit. Y con todo gusto lo podemos hacer si él se comunica conmigo. Si ya tiene los 60 años, pues con todo gusto lo hacemos. Al 5516-779788, o puede escribir al correo que tenemos anunciado en el portal de Frecuencia Laboral, que es www.frecuencialaboral.com.mx, ¿no? Ese es el portal. ¿Y su correo cuál es, licenciado? Es jesusanau@yahoo.com. Que por cierto, nuestro portal está cumpliendo su número 500 y vamos a cumplir 10 años en octubre próximo, pero de eso vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, hay un asunto que no es estrictamente laboral, pero sí es muy grave, porque el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, publicó el pasado 9 de julio del 2015 un decreto de expropiación de la zona de protección ambiental en Xochicuautla, Estado de México, para favorecer a una empresa particular que está construyendo una autopista de cuota desde Toluca a Naucalpan. Los defensores de la tierra solicitaron amparo, pues argumentan que ese decreto es inconstitucional porque no se puede hacer obra privada, mucho menos destruir los árboles en una zona de protección ambiental. Pero ya entraron las máquinas, desde el 2013 han estado tumbando árboles, han detenido a pobladores que se oponen a este proyecto, y el 9 de julio se emitió este decreto y volvieron a entrar y tumbaron 7 casas. Entonces, estamos dándoles la solidaridad a través de nuestro programa Frecuencia Laboral para que se conozca este problema. Mi nombre es Dominga Villada Nicolás. Vengo de San Francisco de Chicoautla, municipio Lerma, Estado de México. Ahorita, en estos momentos, estamos atravesando por un problema muy difícil en nuestro pueblo otomí indígena, ya que desde el 2007, sin consulta del pueblo, andan tratando de pasar un proyecto de autopista de Toluca a Naucalpan. Y para eso, sin consentimiento del pueblo, más que en el 2007 se formó una lista de unos cuantos comuneros de la población de San Francisco de Xochicuautla, juntamente con el barrio de la Concepción, Xochicuautla. Somos unos 6.000, 7.000 habitantes para unas cuantas personas que deciden, juntamente con el comisariado del pueblo, que se autonombró, porque nosotros no lo reconocemos como nuestro presidente ni autoridad. Yo estoy a cargo del Consejo Supremo, y retomando nuestro cargo de Consejo Supremo, es porque esa ley autonombrada de comisariado son los que ahorita han hecho de las suyas, juntamente con la empresa Sascaen Autoban, para el señor Armando Hinojosa Cantú. Nos quieren despojar en estos momentos nuestras tierras. Como le decía, desde el 2007 han entrado personal para hacer sus mediaciones, su topografía, sin consentimiento del pueblo, tomando esos comuneros registrados decisiones de nuestros predios, de nuestras casas, de nuestro territorio. Estamos defendiendo, ¿por qué? Porque tenemos recursos naturales, tenemos el agua sobre todo. Está catalogado que es santuario del agua por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del estado. Y hoy la gente ha pedido que no al paso de esa autopista, porque nos va a perjudicar no nada más a Xochicuautla, sino al Estado de México y al Distrito Federal, porque de ahí abastece el agua. De ahí nosotros, de esos montes, de ese bosque, tenemos siembras de cultivo. De ahí nosotros comemos. ¿Qué pasa con este gobierno? Ilegalmente ahora manda a hacer una expropiación que lo da el 9 de julio. Ahora nos quiere expropiar nuestras tierras. Pero para eso han entrado ya maquinarias desde el 2013. En el 2013 entró maquinaria, a pesar de que estaba sembrado las milpas, el maíz, pasaron por encima de todo eso. Ellos nunca muestran un papel que digan, esto me avala para entrar. Ellos con la fuerza pública llegan cientos de granaderos, arrestaron a 14 personas, hombres y mujeres, que porque estaban ahí impidiendo el paso de utilidad pública, cuando lo sabemos que no es de utilidad pública, es privada, es de cosa. De ahí hasta la fecha, el 3 de noviembre, ahora que entraron en la tierra comunal, sin permiso como siempre, agarraron a 8 personas por defender nuestros derechos, por defender nuestras tierras. A hoy hemos recurrido a derechos humanos, que nos escuchen, porque le estaba diciendo que hace 8 días hoy derrumbaron 7 casas. Están solicitando que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero dicen que desde hace un año le está diciendo que van a revisar el caso y en realidad no han intervenido. Ya lo habíamos advertido aquí, que con la reforma agraria anunciaron que con solo que el presidente municipal o la autoridad dijera sí se hace, sin consultar al pueblo, pues se hace el despojo, ¿no? Con que una sola persona lo diga. Entonces eso pues es antidemocrático y es arbitrario, es injusto. No pueden pasar por encima de toda una comunidad dos o tres políticos o dos o tres funcionarios públicos. De hecho, la caravana por la defensa del agua, del territorio, el trabajo y la vida pasó por ahí, por Xochicuautla. Reconoció el conflicto y en el documento que se suscribió por todas las organizaciones en Xochimilco plantea la solidaridad de todos los movimientos con este tipo de conflictos que se están generalizando en todo el territorio, principalmente en las comunidades indígenas, en las comunidades autónomas, porque hay bastantes recursos naturales y para los capitalistas no tiene mayor problema derribar los árboles, saquear sus tierras, y es donde se está generando la mayor parte de ingobernabilidad en todo el país, ¿no? Claro, y para ellos el despojo es algo normal, pero en realidad eso es lo que genera tanta pobreza. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Queremos saludar a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien hoy está tomando fotografías. Vamos a hacer un libro con motivo de nuestro 10º aniversario. Ella nos está apoyando hoy tomando fotos. A Joel Ayala, el Popeye, quien nos apoya aquí contestando sus teléfonos. Antonio Peregrino Rojo, que está en un curso de capacitación, no puede estar con nosotros. Licenciado Jesús Luna, Martínez Paz, Lourdes Martínez, estamos aquí atentos a la información que va de grave a muy grave. Y para tomarla con optimismo, vamos a reír para no llorar. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar porque los funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto nos aseguró que con la reforma energética habría más recursos para México y se fortalecería a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, el martes 14 de julio del 2015, el director corporativo de finanzas de Petróleos Mexicanos, Pemex, prácticamente anunció que las ganancias de Pemex se redujeron a cero. Esto debido a que el precio del barril del petróleo cayó en 42%, las ventas totales disminuyeron en 43% y en contrapartida los costos de operación aumentaron casi 7 veces por el alza del dólar y también se elevó el pago de impuestos y derechos en más de 90%. Cabe recordar que a las empresas privadas que están recibiendo las licitaciones para explotar el petróleo mexicano, el gobierno no les están cobrando impuestos. Esto es grave si se toma en cuenta que 33% del presupuesto público se obtiene de las ganancias de Pemex y de seguir reportando pérdidas habrá más recortes al presupuesto público y en lugar de ser presupuesto base cero, será presupuesto bajo cero. Escuchemos al director corporativo de finanzas de Petróleos Mexicanos, Mario Alberto Berangrán Álvarez. Los ingresos por ventas totales netas de IEPS se ubicaron en 280 mil millones de pesos. Esto supone una reducción de 34% con respecto al primer trimestre del 2014. Las exportaciones, por su parte, se redujeron en 68 mil millones de pesos o 39%. Por su parte, los gastos generales netos de IEPS que incluyen los gastos de transporte, distribución, venta y administración, aumentaron en 6 mil millones en relación con el primer trimestre de 2014. Como consecuencia, tenemos un rendimiento antes de impuestos y derechos de 2.300 millones de pesos. Esto quiere decir que el rendimiento antes de impuestos del primer trimestre de 2014 se redujo prácticamente a cero. Veamos ahora el rendimiento después de impuestos. Durante el primer trimestre de 2015, el pago de impuestos y derechos representó 212% del rendimiento de operación, dado que el pago de impuestos y derechos solo se redujo en un 51%, la pérdida neta en el trimestre ascendió a 101 mil millones de pesos. La deuda financiera aumentó 136 mil millones de pesos. Pérdida en Pemex. Y bueno, esto lo dijo ante la tercera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el martes pasado. Y después vamos a ver lo que ocurrió el miércoles, que se pusieron en licitación los recursos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, para hablarnos de qué significa el que Pemex esté perdiendo en lugar de ganar con esta reforma energética, se encuentra con nosotros el maestro en Ingeniería Agrícola de la Universidad de Chapingo, Sócrates Silverio Galicia Fuentes, secretario del Exterior del Sindicato Independiente de Académicos. Bienvenido al Ring Laboral. Bueno, la gran tesis que hemos estado señalando en otras ocasiones, que es la esencia del neoliberalismo, es decir que las empresas privadas son más eficientes que las empresas públicas y que toda empresa o unidad económica que sea del sector social, o sea, ejidatarios, campesinos, artesanos, cooperativas, no funcionan. Lo único eficiente son las empresas. Pero nosotros tenemos aquí una serie de datos, ¿verdad?, de más o menos 15 años, de qué tan eficientes son estas empresas, ¿sí? Tan solo vamos a mencionar que CONACYT tiene un presupuesto, ¿verdad?, con tres programas que son de tipo para la innovación, según esto, uno que se llama ProInnova, otro Innovatec y otro InnovaPyme, que supuestamente es para las micro y pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bueno, durante el periodo panista, resulta que CONACYT estuvo financiando en un total, ¿verdad?, de que va de 2000 a 2010, ¿verdad?, con 21 mil millones de pesos a transnacionales, ¿sí? Estos datos son oficiales, no es algo que estemos nosotros inventando. Salieron publicados en documentos, ¿verdad?, oficiales del Diario Oficial y en otros. En total, ¿verdad?, aquí tenemos todos estos datos, ¿verdad?, que van de 2001 a 2010. ¿Cuánto fue en la erogación? Decíamos, es 21.782, ¿verdad?, 718.105 millones de pesos, ¿no? Y tenemos aquí las 50 empresas que más fueron beneficiadas, y la que encabeza la lista es General Motors, con más de mil millones y más de 1.500 millones, ¿verdad? En segundo lugar está la Volkswagen, ¿verdad? Le sigue la Chrysler de México, ¿no? Le sigue la Ford Motor Company, la Nissan, y así en ese orden hasta completar 50 empresas transnacionales que han sido beneficiadas en ese sexenio panista. Pero no solo tenemos las del sexenio panista, tenemos también las de más recientemente, porque este programa que se inició con Fox, ¿verdad?, no se ha cancelado con Peña Nieto, ¿verdad? El año pasado, ¿verdad?, este mismo programa continuando, ¿verdad?, fueron 2.900 millones que también fueron de subsidio a estas empresas transnacionales eficientes, ¿verdad? Digo, además de otros beneficios que han recibido y que, pues, también tenemos aquí cuáles son las empresas que han estado recibiendo estos beneficios, ¿no? Son también empresas que según han hecho o hacen innovaciones como Capcom SADCB, ¿no? La Continental Automotive, ¿no? Que está ubicada en Jalisco, en Guadalajara. La Volkswagen de México, ¿no? La HUD de México, la Cummins Filtración. O sea, como vemos, es el sector automotriz, desde el sexenio panista, el que ha estado recibiendo muchos subsidios, ¿verdad? En el ámbito supuestamente de innovación, por parte de CONACYT. Ya veíamos que es un sector que le está quitando los derechos a los trabajadores. Eso lo vimos la semana pasada y la antepasada, que pagan bajos salarios en realidad y que están usando contratos de protección para no dar derechos a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el beneficio para los mexicanos? Sí, estos 2.900 millones son más que todo el presupuesto que recibe, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chapingo para sus actividades, ¿verdad?, ahí normales, que es un presupuesto pues que apenas es para los gastos, no es un subsidio de inversión. Sí, y aún ya en Chapingo a un maestro le están dando 24 mil pesos, ¿no? O 50 mil pesos más, es lo más que se da para investigación o para un proyecto de servicio. Sí, mientras que estas empresas supuestamente innovadoras pues están recibiendo una millonada. Quiero también destacar algunos datos sobre los subsidios para los ricos en el campo, porque estos subsidios es para las empresas en general, pero ¿qué pasa en el campo? Tan solo por Procampo y los apoyos a la comercialización de lo que va de 1994 a 2008, ¿verdad? Se erogaron 171 mil millones de pesos, o sea, en 15 años, ¿verdad? En 15 años. De esos, el 20% de los productores, ¿verdad?, son los más beneficiados, con el 73% de todo este dinero en el campo, o sea, los más ricos. Y el 80% de los productores del campo solo recibió el 27% de este subsidio de Procampo y comercialización, ¿sí? Que ya en otra ocasión habíamos mencionado, está recibiendo, ¿verdad?, una empresa agropecuaria más o menos en promedio 112 mil pesos, ¿verdad?, por cada una en promedio. Pero eso varía dependiendo de la cantidad de hectáreas que tenga cada una. Mientras que un productor, ¿verdad?, un campesino, está recibiendo en promedio 10 mil pesos, ¿sí?, durante todo este periodo. CONACYT también beneficia a empresas que están ligadas más a la cuestión agropecuaria. Ahorita mencionamos en general las empresas que están mencionadas, pero veamos qué empresas han recibido o están recibiendo beneficios de este programa de innovación por parte de CONACYT, ¿verdad? La Bachoco encabeza la lista, es también una empresa transnacional. Sigma Alimentos va en segundo lugar, Sabritas en tercero, Hortalizas de la Laguna en cuarto, Grupo Gamesa, Nestlé en quinto, La Herdez en sexto, la Danone de México en séptimo, Barcel, ¿verdad?, en noveno, y Monsanto en décimo. Y tenemos la lista completa, pero estas son las 10. Otra vuelta. Son empresas grandes, transnacionales, corporativos, ¿no?, que pues prácticamente no le dejan un gran beneficio al país y sin embargo están siendo subsidiadas con estos programas de innovación, mientras que a Chapingo se está anunciando o se le está pidiendo que reduzca su planta, ¿verdad?, laboral en un 14%, y se le está anunciando que va a haber un fuerte recorte en presupuesto para el año que viene. Sí, así es. Bueno, maestro, pues está muy interesante el tema, y lo grave es que Pemex aporta el 33% del presupuesto del gobierno federal. Estaba diciendo el director financiero de Pemex que si sigue aportando esa cantidad, pues prácticamente va a la ruina Pemex. Pero si no la aporta, entonces ya no hay presupuesto para salud, para educación, etcétera, etcétera. Es un gran dilema, y decían ahí algunos diputados y senadores que en realidad pues ya está crítico el asunto, porque a las empresas transnacionales que le están licitando los bienes nacionales no le están cobrando impuestos. Y se les dan subsidios. Y se les dan subsidios. Millonarios. Hay mucho que decir de esto, pero sí, nos tenemos que ir porque hay otras cosas igual de graves que están ocurriendo en el país. Muchísimas gracias, maestro. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Pues nos vamos a reír otra vez para no llorar. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjeme cantar pa' que la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjeme cantar pa' que la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar porque el miércoles 15 de julio del 2015 el gobierno mexicano adjudicó en la denominada Ronda 1, que es ya pues la entrega de los bienes nacionales a empresas privadas, las dos primeras licitaciones de un total de 14 para explorar y explotar gas en el Golfo de México. Se lo adjudicó a la empresa Sierra Oil and Gas, propiedad de inversionistas mexicanos que se aliaron con la empresa estadounidense Talos y la inglesa Premier. Pero en medios de comunicación iniciaron críticas contra esta licitación y se generaron sospechas porque uno de sus accionistas, Hipólito Llera Rivero, posee el 13% de las acciones de Sierra Oil and Gas y es cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces estas licitaciones quedaron bajo sospecha y las otras 12 pues quedaron desiertas. No hubo quien supuestamente cumpliera los requisitos. En un comunicado de prensa que emitió la ganadora bajo sospecha Sierra Oil and Gas el 16 de julio de este año para aclarar esto, reveló algo peor, que se van a financiar con recursos de los trabajadores para su retiro. Tema de las Afores textualmente señaló que sus inversionistas internacionales invitaron a un fondo mexicano con representación institucional, dice, de los principales Afores, partiendo del interés de contar con la participación de fondos de retiro de trabajadores mexicanos en inversiones de infraestructura y energía. Pero nosotros advertimos que no garantizan regresar esos recursos a sus dueños, ni les garantizan ganancias y se pueden declararlos como pérdidas o minusvalías. Bueno, y por otra parte, pues nos estaba diciendo Carlos Magariño, quien está aquí presente y es presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que también se invirtieron recursos de Afores en la línea 12 del metro y tampoco han dado cuenta de eso. Sí. Entonces, vamos a hablar de esto. Si se presentan nuestros demás invitados, por favor. Jorge Reineta, vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Y Francisco Javier Carrillo, del Comité Nacional de Estudios de la Energía y jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenidos al Ring Laboral. Sí, compañeros de el panel, buenos días y un saludo caluroso a los compañeros de la Digna Resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a nuestros compañeros jubilados. Sí, efectivamente, Lulú, hay cosas que no se conocen, que las guardan ahí en oscurito para que no se sepan, pero tomaron dinero de las Afores para financiar la construcción de la línea 12 del metro y ahí reportaron minusvalías, que quiere decir pérdidas, así llanamente. Y ahora también acaban de tomar 2.300 millones de pesos de nuestros fondos para financiar proyectos de producción de Pemex, ¿no? Por un lado, tanto Cristín Lagarde como Carlos Ramírez, que es presidente del CONSAR, dicen que somos un peligro para las finanzas públicas del país, ¿no? Y tenemos por ahí alrededor de 2.500.000 millones de pesos. Somos un peligro, nos ponen en evidencia ante la opinión pública y como somos muy viejos, ya más hace falta que nos manden a fusilar. Pero en contraparte, toman nuestros recursos para financiar obras que no nos van a beneficiar a nosotros, van a beneficiar a políticos contumaces, como el caso de Francisco Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces está en la discusión el asunto de la universalización de la seguridad social solidaria. ¿Y a qué se refiere esto? Es juntar IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, ISFAM, Pemex y englobarlo, integrarlo en un solo ente para universalizar la atención médica. Y sucede que lo van a acotar, esa es la pretensión. A partir de la modificación de los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución, van a formar un seguro popular, una universalización de la atención médica, acotado para que los niveles 2 y 3 de atención médica, como por ejemplo son las enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes mellitus, etcétera, y el nivel 3, intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones y, ¿cómo se llama?, terapias intensas, vayan a subrogarse, y en su caso, muy especialmente, y por eso está el movimiento del Seguro Social, a partir de subrogarse, a privatizarse. Y decimos nosotros, ¿cómo es posible que se pueda pensar que subrogado o, en todo caso, privatizado, los salarios precarios de los trabajadores y de los pensionados puede alcanzar para pagar la atención médica en esos niveles? Hay una enorme estrategia del gobierno para conculcar los derechos de los trabajadores y pensionados del país, y desde luego nosotros, los trabajadores, vamos a responder con vigor a esta serie de ataques, y estamos convocando, la Confederación está convocando a un foro para el día 22 de julio en el Sindicato Mexicano de Electricistas a las 12 horas. Van a participar ahí personas que saben de la seguridad social, de las AFORES y todo esto, y hay que escuchar a todos, las voces concordantes como y autorizadas, como la del doctor Gustavo Leal, ¿no?, y otras discordantes, para que nos formemos un juicio perfectamente bien. Ahí participará, ya le pedimos a nuestro compañero secretario general que nos apoye ahí para que pueda participar con su mensaje, y van a participar la licenciada Odilia Ulloa, que es en este momento asesora de la Comisión de Seguridad Social en el Senado, la licenciada Yamile Moncada Reyes, que es muy conocedora de la situación de las AFORES, y también el doctor Rafael González Guzmán, que también es un profundo conocedor de la seguridad social. Entonces, convocamos al auditorio, a nuestros compañeros adultos, mayores, jubilados y pensionados, a todos tenemos cabida, necesitamos armar un frente amplio nacional, cohesionado y articulado, para enfrentar esa serie de ataques y no permitamos que nos sigan golpeando en nuestros derechos adquiridos y en nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, habíamos invitado a Francisco Carrillo para que nos hablara de una experiencia que tiene. Él invirtió sus recursos, independientemente de la cuota salarial que se va a las AFORES, invirtió recursos propios y se perdieron. Y ahora resulta que invierten en empresas privadas y en proyectos privados los recursos para el retiro, para las pensiones y jubilaciones, y no dan cuenta de cuánto ganan, nada más dicen que se perdieron. ¿Y quién se quedó con ese dinero? Porque ese dinero estaba ahí. Y tampoco tienen obligación de recuperar ese dinero. Y tampoco tienen obligación de reportarnos utilidades, ganancias. Francisco. Pues sí, fue una experiencia muy negativa. Al fallecimiento de un familiar mío, se vende su casa y pues coincidió con que estaba yo también cerrando, se conservaba viva mi posibilidad de ahorro en Afore, pues guardé ahí 200,000 pesitos, ¿verdad?, que dije son muy buenos para cualquier bronca, y al primer año pues sí remitieron 8,000 pesos, o sea el 4%, al segundo año otro poquito, llegó a 216. Y al tercer año regresamos a 200, porque hubo minusvalía, como ya dijeron. Pero aquí lo que es muy claro es que nosotros sí podemos perder nuestros ahorros, pero en todos los casos ellos cobraron igual o mayor comisión. O sea, esto es lo que es escandaloso. La total pérdida de control sobre el dinero de los trabajadores. El que le acaban a uno ofreciendo a la vuelta de los años un porcentaje mínimo de intereses, ¿verdad? A estas alturas a lo mejor yo habré ganado alrededor del 4 o 5% anual, cuando mucho. Cuando ellos decían que el sistema este de Afores, en el de ahorro voluntario, te debe de ofrecer cuando menos arriba de la inflación. No hay ninguna garantía a ese respecto. Entonces, realmente es una situación escandalosa, y más escandaloso que sean gente, como ya se dijo, como Gil Díaz o como este señor Budevo, que han sido funcionarios del sistema financiero hacendario mexicano, quienes ahora hagan negocio con nuestro dinero. Esto es inconcebible. Leía yo todavía anoche las marchas que hay en Honduras contra la corrupción de su presidente, exigiéndole su renuncia, ¿no? O sea, hay movimientos en toda América Latina contra la corrupción de los altos funcionarios, pero aquí hay un bloqueo informativo total, ¿no? De esto no se dice nada, y ellos sí están haciendo negocio con estos dineros. Aquí el problema más escandaloso son de todas aquellas cuentas de industrias como la de la construcción o de la maquila, donde son trabajos que se van a profundizar con su condición precaria, que aportan al CONSAR, y ellos ni se enteraron, los compañeros. A la vuelta de los años, ellos sí aportaron a esta gente, aportaron a estos fondos de manejo privado, pero ellos, la verdad, que a la vuelta de su vida laboral no van a alcanzar de ninguna manera una pensión digna. Tenemos 2 minutos para concluir. Sí, yo quisiera señalar que lo cuantioso de los fondos que maneja ya las Afores, 2,500,000,000,000 de pesos. Hay una ley que es la CONSAR, la ley de la CONSAR habla de las inversiones, pero la CONSAR ha venido actuando con opacidad. No se dan a conocer a dónde se invierten los dineros. Hoy sabemos que en la línea 12 del metro estaba invertido parte de este dinero. En fin, es tal cantidad de dinero que han venido haciendo uso como han querido estas gentes, ¿no? Como lo que se menciona con estos proyectos productivos donde participan incluso exfuncionarios. De tal suerte que nosotros estamos planteando, y va a ser tema de discusión en el foro del próximo miércoles, la reestatización de los fondos de pensiones. Es algo que nosotros estamos tomando de algo que ya se dio en Argentina. Se dio una lucha por reestatizar los fondos y finalmente se consiguió. No es imposible. El sistema, después de 17 años de aplicación de las Afores, ha demostrado que solamente ha servido para beneficiar a un grupo de privilegiados que tienen información en contra de los ahorros de los trabajadores. A partir de estos ejemplos, como el que pone el compañero Carrillo, que sería individual, pero si lo sumamos son más de 50 millones de cuentas individuales en el país. Hay muchas que incluso no se les ha metido recurso durante años y sin embargo las comisiones andan por ahí del 25% de lo que cobran las aseguradoras, ¿no? Es muy claro que la reforma al Seguro Social trae como objetivo privatizar la seguridad social, despojar a los trabajadores de sus ahorros. Por tanto, creo que este planteamiento que se hace de reestatizar las cuentas es una bandera para todos los jubilados y pensionados de este país, porque ya es objetivo, los neoliberales plantean la pensión universal, que ya lo hemos discutido en este programa, que empieza con 580 pesotes al mes, y el presidente dice que se compromete a que antes de que termine su sección llevarlo a 1050. ¿Quién puede vivir con esas míseras cantidades? Por tanto, creo que hay que hacer un análisis de que las reformas que hicieron al Seguro Social en nada benefician a los trabajadores. Y sí, respaldar esta demanda a los jubilados y pensionados para estatizar. Ya hay un antecedente en el país. Cuando la quiebra de los bancos, con el IPAFO aprobó, quien salió a rescatar fue el Estado. Y entonces en esta iniciativa debe plantearse la garantía del Estado para conservar sus fondos de ahorro de todos los trabajadores pensionados y jubilados. Bueno, pues lamentablemente nos tenemos que pasar a otros temas, pero sí quiero comentar que en estos 18 años de Afores, los bancos, que son los dueños de las Afores, han ganado más de 400,000,000,000 de pesos. No, sí, es escandaloso. Y los trabajadores pierden sus recursos. Si esto tuviera manejo estatal, eso serían ganancias públicas. Claro, y los trabajadores tendrían que tener una ganancia de esos dineros que se prestan. Claro. Y debería saberse cuánto ganaron esas empresas. Y no debería permitirse que los pierdan. O sea, si te prestamos el dinero, pero si lo pierdes, no lo regresas. A ver cómo le hace. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos más información, pero el maestro Sócrates nos quiere hacer un comentario. Bueno, les traigo a Martín y a ti, Lulú, regalar un libro donde salió publicado algún artículo que hicimos sobre las cooperativas. Se llama el libro Cooperativismo y Desarrollo Local. Es un congreso que hubo y aquí hay varias experiencias de cooperativismo en América Latina y en Europa. Sí, no están todas, pero son varias importantes. Y ahorita que decían de lo de las Afores, ¿verdad? Nomás así como comentario al margen, ¿verdad? En Sudamérica, las mutuales, ¿verdad?, de salud son muy fuertes, ¿verdad? En México hay una historia por qué no se desarrolló eso, pero hay compañeros que están tratando de retomar en México esas experiencias y ya están formando una mutual, precisamente que había que pensar si reestatizar sería lo mejor o que quede en manos de los trabajadores, ¿no?, la seguridad social, porque pues hay muy malas experiencias respecto a este tema, ¿no? Vamos a seguir con la información y ahorita al final nos vuelven a comentar del foro que va a haber. Nos vamos a trabajar por la ciencia. Trabajando por la ciencia. Somos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. El SUTIM es una de las organizaciones del Movimiento Sindical Democrático Mexicano. Surgido en 1964, el Sindicato de los Trabajadores Nucleares Mexicanos está integrado por trabajadores manuales, administrativos, profesionistas e investigadores de las ciencias y tecnologías nucleares. Somos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores y de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura. A la fecha, el SUTIN agrupa a los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México, ININ, defensor de los derechos laborales, del Sistema Solidario de Seguridad Social y de los Recursos Naturales. El SUTIN lucha también por una política nacional de ciencia y tecnología y por una política energética de largo plazo que contribuyan en la construcción de un país justo con soberanía, democracia y justicia. En el ININ, nuestros compañeros profesionistas e investigadores realizan actividades en investigación básica e investigación aplicada en el campo nuclear. También se proporcionan servicios especializados de alta tecnología para diversas industrias en los que el ININ es la única institución nacional con tal capacidad. Nuestros proyectos de investigación y servicios comprenden actividades en las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, en temas de salud, medio ambiente, aplicaciones industriales, agricultura y energía. Entre nuestras instalaciones destacan el reactor de investigación Trigamar 3, el acelerador Tandem-Vandergraaf, la planta de irradiación gamma, el banco de tejidos radioesterilizados, el laboratorio de calificación de equipo, así como laboratorios de química, biología, materiales, metrología, física, plasmas y muchos más, cuyas actividades escribiremos en próximas emisiones y desde los cuales los trabajadores nucleares estamos trabajando por la ciencia. Verónica Piedras, secretaria de prensa. Carlos Guillén, secretario del exterior. Regina Rodríguez, secretaria de política nuclear. Bueno, hubo un foro también, ya hablando de otro tema, de la revista Zócalo, que cumple también 5 años, rompiendo el silencio en temas que tienen que ver con los monopolios de la comunicación y agresiones a periodistas, las telebancadas y la política y poder en los medios. Con ese motivo, pues, ellos analizaron la situación de los periodistas y las agresiones a periodistas. Y Carlos Padilla nos dio la relatoría de este foro. Pilar Talavera, de Propuesta Ciudadana, una de las ponentes, nos habló de la forma como podemos prevenir agresiones. Y ella nos advertía primero que había que hacer una campaña para que los periodistas conozcan cómo defenderse mejor, cómo protegerse mejor, para que la cultura de la defensa, además de conocerse, se difundiera. Víctor Arrazola, corresponsal de México de Reporteros Sin Fronteras, llamó la atención sobre algo muy interesante, que son las agresiones a los periodistas de manera regional. Dice, ahora los periodistas que han matado recientemente, desafortunadamente en este año, en Oaxaca, en Veracruz, por ejemplo, los han asesinado en los municipios donde ellos laboran. Son lugares más vulnerables que existen por la misma falta de protección jurídica que tienen los periodistas. También leyó una carta que Reporteros Sin Fronteras envió a Peña Nieto, ahora que está ahí en Francia, donde le advierten de la impunidad que tienen los casos de los periodistas asesinados y agredidos, ¿no? ¿Y tú qué comentaste, qué opinaste de todo esto? En mi opinión hay un vacío entre lo que le corresponde hacer a la autoridad, como la Comisión de Derechos Humanos o la Fiscalía, la Procuraduría, y hay un vacío entre la amenaza latente contra un periodista y la acción. Para mí, que ahí hay un enorme hueco de inacción donde el periodista amenazado está desprotegido. Bueno, y hubo un recuento también en el Instituto Mexicano del Petróleo, ya en otra información. Los recuentos son como los procesos electorales en el sindicalismo. Y resulta que no estaban en el padrón electoral los trabajadores que se oponen o que querían tener la titularidad, que se oponen al sindicato titular. Ellos están reclamando que se les haga un padrón en donde incluyan a todos los trabajadores y no nada más a la parte oficial. Lo que nos comentaron, que fueron desaparecidos, pero del padrón electoral. Mi nombre es Francisco de Jesús Arroyo Carrillo. Nosotros formamos el Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del Instituto Mexicano del Petróleo. Nos dieron el registro 6090 en la Dirección General de Registro de Asociaciones el 6 de septiembre del 2012. De ahí empezamos una lucha porque la institución nos reconociera, cosa que no ha pasado a la fecha. Sin embargo, solicitando un recuento entre los dos sindicatos, se llevó a cabo el recuento el día lunes 13 de este mes. El asunto y lo aberrante es que en ese padrón donde la Junta Federal emitió para que fueran los trabajadores a votar, simple y sencillamente no aparece el sindicato independiente, es decir, ni los trabajadores que están afiliados al sindicato independiente, y lo peor del caso es que ni siquiera el comité ejecutivo estamos en ese padrón, es decir, no tenemos la oportunidad de votar y ser votados. O sea que no pudieron votar ni ser votados. Bueno, pues eso es la antidemocracia en el sindicalismo. Magariño, tienes un minuto para recordarnos del foro. No seas tan generosa, Luno. Sí, recordamos que tenemos una convocatoria por parte de la Confederación de Jubilados, Pensiones y Adultos Mayores de la República Mexicana para el próximo miércoles 22 de julio a las 12 horas en el auditorio de la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se ubica en Insurgentes 98. El foro es en defensa de la seguridad social solidaria, de las jubilaciones y pensiones por una vejez digna. Ahí los esperamos a todos, compañeras y compañeros del auditorio, de la audiencia. Todos cabemos en un proyecto amplio de un frente nacional. Queremos informar que hoy a las 12 del día habrá un evento en solidaridad con los trabajadores de Sandac en Tlaxcala. Va a acudir una delegación de la nueva central de trabajadores. Y para todos los usuarios de la energía eléctrica que tienen conflictos con los recibos locos y han presentado quejas en Profeco, el próximo día jueves a las 9 de la mañana habrá un meeting en las oficinas centrales de Profeco, que están ahí sobre la lateral del circuito, para que puedan participar, y es una movilización. Después de ese meeting irán a la PGR y a Gobernación. Los usuarios demandan el borrón y cuenta nueva, la tarifa social, y que dejen de estar hostigando desde la PGR a los usuarios que están defendiendo el servicio público electricidad. Bueno, y la respuesta del despertar del gallo, y la pregunta fue, ¿a cuántos días de vacaciones tiene derecho un trabajador? Sí, el artículo 76 señala que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12, para que cada año subsecuente de servicios después del cuarto año del periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Artículo 77. Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los temporales tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.